El director ejecutivo del ANSES, Amado Boudou. ¿Cómo le va, Amado? ¿Cómo está, Víctor Hugo? Muy buen día. Bueno, saludos ahí a Bahía Blanca. Y qué usted, buena música, ¿no? ¿Usted de dónde es? Yo soy de Mar del Plata. Marplatense. Así es. ¿Y a los cuántos años salió de la ciudad? Y a los 37. Ah, mire usted. Así que un montonazo, sí. Puede decirse toda una vida. No sabía ni que tenía 37 años, lo hacía por esa edad más o menos. 45 tengo. 45. 40. Bueno, ¿cuántas horas durmió anoche? Y pocas. Bueno, terminamos a las 12 y pico más o menos en la Cámara de Senadores, con mucha alegría, con mucha esperanza por lo que viene y con un desafío nuevo y mucha convicción de lo que estamos llevando adelante, ¿no? Ahora que no tiene que vender una idea, sino afiliarse a ella y conseguir que la gente esté contenta con la idea. ¿Qué le quiere decir a ese jubilado que está receloso de la medida que se tomó anoche? Háblele como si se encontrase con alguien en la calle y le dice, ¿qué me ha hecho, Amado? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es intentando fortalecer el sistema jubilatorio. Es una medida más en el mismo camino que venimos llevando del año 2003 de recuperación del sistema. Es una medida, sí, tal vez la más importante, que tiene que ver con devolverle los fondos al sistema público de reparto, al sistema solidario, y así como 14 años de sistema de capitalización desfinanciaron el sistema y provocaron que las jubilaciones se congelaran e inclusive se bajaran, esto va a permitir que cada vez aumente más, lleguen a más personas y tengamos un sistema que sea cada vez más fuerte y que cumpla el rol que tiene que cumplir, que es mejorar el sistema jubilatorio. Así que estamos convencidos que esto va a ser para bien. Por supuesto, las cosas se demuestran andando, así que más allá de lo que digamos, tenemos nuestra historia desde el 2003 para demostrar que hemos trabajado por el sistema público desde el 2003, Sergio Massa acá en ANSES, el presidente Kirchner, bueno, ahora la presidenta Cristina, y a mí me toca el trabajo en ANSES, y esto va a seguir, seguramente no va a ser la última medida, hay que seguir trabajando para fortalecer una institución del Estado que la verdad que estaba destruida y, bueno, ya está de pie y caminando, Víctor Hugo. De los 15.000 empleados de las AFJP parece que ustedes van a retener o poder tomar solamente el 30%, porque el resto son promotores, nos han dicho eso. Sería extraño que sea el gobierno el que deje sin trabajo a tanta gente cuando al mismo tiempo el gobierno está luchando contra los despidos. Por supuesto, yo venía escuchando en el auto que este comentario que hacían en su programa, Víctor Hugo. Tal cual usted lo dice, nosotros estamos comprometidos con mantener el nivel de actividad, el nivel de empleo, por eso la ley dice que el Estado garantizará la fuente laboral a todos aquellos empleados de la FJP que quieran trabajar en el Estado. A la fecha llevamos 4.500 personas que telefónicamente o por mail se han inscrito en el registro para participar en un trabajo público, ya sea en el ANSES, en la AFIP o en algún otro organismo del Estado. Y este listado está abierto para todos los empleados de las FJP que quieran trabajar en el Estado. Ahora, por ejemplo, ayer hablaba con el presidente de la FJP Nación, con el señor Culfas, y él me decía que ellos, por ejemplo, la fuerza de venta, es decir, la parte comercial, la iban a redistribuir adentro del banco para que siga trabajando en vender otros productos del banco y que no la iban a pasar. Pero si otras instituciones no la van a tomar dentro de su mismo banco, nosotros la vamos a recibir, por supuesto. Hay mucha tarea para hacer en el Estado, no solo en la parte previsional, sino, mire, nos decían, ¿qué puede hacer una persona que trabaja en promoción? Bueno, por supuesto que pueden trabajar en controles en la calle, pueden trabajar en verificaciones en empresas, hay muchas tareas por revisar y la voluntad de la presidenta de que nadie pierda su puesto de trabajo. Boudou, ¿cómo le va? Daniel López, buen día. ¿Cómo está, Daniel? Buen día. Vinculado con este tema, ¿van a mantener el sueldo y la antigüedad a los empleados? Por supuesto, sí, sí. Lo que hay que ver, aquellas los cargos que son gerenciales o directivos, bueno, eso es una cuestión aparte, ¿no? Pero todo lo que es trabajo, vamos a mantener los sueldos y la antigüedad. Hablábamos recién con algún abogado que dice que ya tiene algunos centenares de pedidos de juicios. Concretamente nos anticipaban que de 4 millones de aportantes, como mínimo 100.000 juicios contra el Estado va a haber. ¿Ustedes lo previeron? Mire, nosotros, como decimos siempre, el sistema judicial existe, es un poder muy importante de la República y los ciudadanos tienen derecho a hacer uso de sus reclamos en el Poder Judicial. Lo que nos tenemos claro nosotros es que el valor que van a recibir en el sistema público de reparto por los aportes, los trabajadores, los afiliados al sistema, es mayor que lo que tenían capitalizado en sus cuentas, producto de dos cuestiones objetivas. Primero, cuando se bajaron los aportes al 5 y al 7%, y además por las comisiones que han sido muy abultadas y nosotros vamos a reconocer como si nunca hubieran pagado comisiones. Así que estos reclamos pueden existir, lo que es claro es que no va a surgir ningún agravio porque van a recibir un valor mayor al que tenían. Seguramente, Amado Boudou, vamos a ser todos los periodistas muy controladores del comportamiento, de los fondos, etcétera, sobre todo aquellos que nos hemos manifestado a favor de la decisión que ha tomado el gobierno, contra tantas opiniones que parecían también bien fundamentadas por múltiples motivos, por las cuentas personales, etcétera. Esa gente tenía razón, pero es minoritaria frente a la mayoría inmensa de beneficios de beneficiados que ustedes ahora van a tener a su cargo. Ojalá que esta sea una etapa definitiva, que se dé un poco de seguridad. Duró 14 años una historia que parecía que iba a ser para siempre, que fue anunciada por los hombres de aquel momento, los Amado Boudou de aquel momento, como algo que le iba a cambiar la vida al país. No cambió la vida de nadie, ha terminado en un tremendo fracaso, y ahora es el Estado el que dice, quédense tranquilos, y nos dice eso, y no se puede evitar un cierto recelo. De todas maneras, que tenga mucha suerte, Amado, mientras le toque ser el hombre del ANSES, en una buena administración de esto tan caro a la vida de la sociedad. Muchísimas gracias, como siempre. No, muchas gracias a usted, y le vamos a agradecer que todo el control que sea posible, porque la verdad que lo que intentamos es cambiar para siempre una historia que, como usted bien decía, le han manoteado muchas veces las plata a los jubilados. Así que esperamos sentar las bases para que esto nunca más vuelva a pasar. Ahora vamos a bailar la rumba del jubilado, yo la canto para ti.